Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Pues, buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Sergio Pong, buenos días, ¿cómo está? Oye, pues ya aquí en el programa de Barrio Cartón, ¿no? Aquí estamos de nuevo, maestro, lo teníamos suspendido ahí, estaba en construcción, ¿verdad? Estábamos reacomodando. No, la verdad es que surgieron algunas cosas interesantes y otras no tan interesantes, pero Juan Manuel tuvo que entrar a trabajar porque ya no era posible que lo mantuviera el gobierno, ¿eh? Y bueno, estamos reacomodándonos en los horarios. Queremos hacer este programa otra vez, ¿no? Continuarlo más bien, ¿no? Este programa de Barrio Cartón a través de www.radiocartón.com. Inviten a sus compas que nos escuchen, sean parte del programa. Ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Mándenos sus invitaciones, promuevan sus eventos, sus propuestas culturales o artísticas. Estamos para escucharnos y pues hacer la comunidad más gandalla. Envíen saludos, regalos, desayunos. Ándale, uno que otro desayuno. Unos chilaquiles. ¿No? Y desde luego, va a seguir siendo su programa Barrio Bajero de Cultura de Retaguardia, Insoluta Realidad y Vacuidad Garantizada. O sea, cero. Y bueno, pues vamos a poner la primera rola. Esta rola nos la envió nuestro compa Juan Carranza, que siempre está atento al programa y es de su propia inspiración, a ver qué les parece. Sobre mi cabeza tengo piel de gallina, y si tengo hambre a las 3 de la mañana, el refri está abierto. Estoy cansado de empujar esta corona de espinas sobre mi cabeza. Están atosigadas del suelo. Chinga, chinga, chinga. Ese libro va tomando al hombre. Sacate y tragué muchos dulces, pero nunca hice nada que mi espíritu no pueda matar. Y camino por ahí con estas lápidas en mis ojos. Que al traficante no le importa si vives o mueres, solo cuida su dinero. Chinga, chinga, chingada. Ese libro mutilando al hombre. Chinga, chinga, chinga. Chinga, chinga, chingado. Ya estamos de retache. ¿Qué te pareció, Juan Manuel? Muy buena, maestro. Pues le comentaba que me late el feeling de este camarada. Órale. Juan Carranza, ¿da? ¿Qué anda viendo allá? No, es una convocatoria que al ratito les vamos a leer para un concurso en memoria de una chavita. Al ratito les vamos a leer eso. Y pues, ¿qué te pareció la rola, gordo? No, pues ya le digo, ya ni me escuchó, ¿verdad? No, le digo que me gustó, aquella vez estuve en su presentación de aquí, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo no? Creo que fue de los primeros eventos que hizo cuando abrió aquí este espacio. Y me gustó mucho, nada más que no me pude quedar hasta el final. Entonces, pues ahora que lo escucho aquí, pues ahora sí que en la radio, pues me agrada. El buen Juan Carranza, ¿no? Que en aquellos viejos tiempos de los principios de los 90s, finales de los 80s, se dedicaba al teatro, ¿no? Y buena onda el Juan, que también se ha convertido en el bluesman, ¿no? De Guanatos, de las calles, de sus rolotas. Y pues chido, y a toda la banda que haga música, que haga poesía, que haga XY, ¿no? Pues ya ve, ahí tenemos un invitado pendiente que nomás no se decide a estar aquí con nosotros, pero lo vamos a convencer, maestro, ya sabemos quién es, ¿verdad? Sí, empieza con Ri, ¿verdad? Rin Ran. Bueno, y también pues tuvimos un evento el sábado, gordo, aquí en casa taller la Rueda, un evento chido allí el sábado, ¿no? Sí, en apoyo a Mamá Lulú. Bueno, a Mamá Lulú y a las compañeras que son parte de los colectivos. Uno de ellos es entre Cielo y Tierra, que también nos invitaron. Próximamente vamos a ir a conocer su espacio, que es Casa Luna, donde ellas están construyendo un lugar de dónde partir, ¿no? Dónde encontrar. Tiene muchas ondas, ¿no? Que igual también las vamos a tener en el programa allá en Jalisco Radio, ¿no? Para que estén atentos a la entrevista que les vamos a hacer, ¿no? Y que pues se conozca. Sabemos que mucha gente entiende lo que está sucediendo y sabe, y también es muy gacho a las personas que les ha sucedido esto, pues, ¿no? Pero que sí es importante apoyarlas, acompañarlas, estar con ellas y luchando juntos, porque también nosotros, nuestra familia o cualquier persona, pues, ¿no?, integrante de nuestra comunidad puede, pues, desaparecer así nada más. Pues siendo humanos cualquiera nos puede suceder, ¿verdad, maestro? O sea, estamos en un constante peligro todo el tiempo, pero pues también pues buscamos la forma de no estar asustado, ¿no? Y también pues ya hay dos, tres compas que nos están escuchando. Quiero mandarle un especial saludo a Ramón Hernández, que anda ya por Veracruz. Chido, maestro, que nos escuchas por allá. Y pues acá andamos, ¿no? También un saludo a Martín López, alias el Cepi, ¿no? Saludos por allá, ya no está en el mercado, ¿verdad, maestro? No, ya anda en la calle, ya es ya está libre. Decían allá las doñas del barrio, ingeniero cruzacalles. Chido, brother. También un saludo a César Coronado, que está allá en Arandas, a toda esa banda. Ahí tenemos algo pendiente, mi César, estoy a la espera. También queremos mandarle un saludo A Israel Soberanes, cabrón. Saludos hasta... Está en Ecatepec, ¿verdad? ¿Cómo? Saludos, Isra. Espero que te encuentres bien y nos veremos pronto. El sábado nosotros tuvimos mucha chamba mientras él estaba presentando allá en la librería El Hallazgo, en la colonia Condesa, la colección de los libros cartoneros de literatura penitenciaria. Sí escuchamos un rato mi Isra, y estuvimos ahí atentos. También un saludo a Daro, que anduvo por allá, y al compa Guille, que pues te dio la chance y la oportunidad de presentar este libro en aquel lado. También un saludo a Papaloac Mariposa, una amiga que tengo muchos años que no la veo, que vive allá en Nayarit. Pronto voy a ir a Nayarit, ya casi dentro de un mes más o menos vamos a pasar por ahí por Nayarit, por Tepic, vamos a ir a Islán, vamos a ir hasta San Blas, y seguramente también pasaremos por San Pancho y el paraíso de los grifos. Por allá andaremos rolando, y pues chido, ¿no? Que nos escuchan también a nuestro compa, pues, que siempre nos escucha desde allá, desde, ¿cómo se llamaba Piedras Negras o Agua Prieta? ¿Vos? Piedras Negras, Coahuila. Piedras Negras, Coahuila. Melquiades, mándanos más música, por favor. Y bueno, vamos a echar otra rola, ¿no, Gordón? Sí, maestro, acá está en una fallita, ya ve que luego se nos presentan fallas. Estamos en vivo, por eso. Eso es algo normal, ¿verdad? Sí. Entonces ahí aguántame un poquito en el micro, mientras acomodo este cotorreo y ya seguimos. Bueno, entonces estamos aquí haciéndole el paro a Juan Manuel. Miren, Al técnico. Técnico, locutor, controlador de viaje. Chofer. Vamos a tener la presentación de una primicia aquí en Libros y Café La Rueda, aquí abajo de la Casa Taller La Rueda, que se llama Diccionario de Abastecimiento. El título del último libro publicado, va a publicar más, pues, pero hasta ahorita es el último, de Mauricio Ramírez. Este libro calientito del editorial El Viaje, que se va a presentar el día 11, el viernes 11 de julio a las 7 de la tarde en la librería y cafetería La Rueda. Ojalá puedan caerle a la presentación de este libro. Luego les vamos a tener más información, pero este va a ser el día 11 a las 7 p.m. aquí en Casa Taller La Rueda. Ojalá y puedan venir a acompañar a Mauricio Ramírez, los compas de antaño, los alumnos. Mauricio tiene muchos compas que también fueron sus alumnos en los talleres de literatura, en los talleres de creación literaria, en los talleres de poesía, y ojalá vengan a acompañarlo. Sería muy chido para él que estuvieran aquí estos compas y pues lo abrazaran, ¿no? Cotorrearan con él, tuvieran esta chance de aventarse un rollo, ¿no? ¿No tenemos saludos o qué, maestro? Ya mandamos muchos saludos, ¿quieres más? Ahí mi mamá. Ah, señora, mamá de Juan, le mandamos un saludo desde los controles de Radio Cartón, y también a Chuy Zamora, ¿no? Que pues ya teníamos un rato que no sabíamos de Chuy, y por ahí ando otra vez de nuevo en las redes. Desde luego a nuestro compa también Eduardo Lemus, ¿no? Un saludo, y al maestro Juan Carlos también, para que a nuestro buen amigo Alfonso Ortiz. Ahora sí me acordé bien, Alfonso Ortiz. A Charlie Sosa también, ¿no? Al Rigo. Bueno, ya lo tenemos, nuestro. Vamos a otra rola. Juan. Para la gente me cargó así como un baby. Bien rápido, más rápido bien. Bueno, pues escuchamos este tema de Dax Díaz, Where You Been, que ya tiene algunos años que dejó este plano, pero dejó estas buenas rolas que me gustan mucho y pues no, difícilmente se escuchan. Maestro. Mira, tenemos una invitación para el día de hoy. el colectivo I Am Arte, Soy Arte, que dirigen o que son las compañeras de este colectivo, Irma León, Blanquita, la maestra Judith, invitaron a su sesión del día de hoy en Casa Alcalde, que se lleva a cabo a partir de las 6 de la tarde, a nuestra amiga Francis Zamora. Este lunes, dice, tenemos una cita en Casa Alcalde Cultural con nada más y nada menos que Francis Zamora. Yo la conozco desde hace un buen ratote. Recuerdo que venía de allá de Tepic, yo de Nayarit, a Guanatos, y en su casa, Centro Cultural, que se llama Mixcoacali, se presentaban artistas como Katana, Jaime López, ¿no? Cristos Lezama, de los que recuerdo, ¿no? Y para mí es un gusto que Francis me hubiera abierto las puertas, porque ahí precisamente hicimos el primer encuentro, o el único encuentro que se ha hecho entre algunos escritores infrarrealistas y tapatíos de aquí, ¿no? Que no son infras, pero son igual o peor que los infras, donde estuvieron muchos compas en aquel momento presentando un libro precisamente de Mario Santiago Papasquiaro, por parte de Raúl Silva y de Ricardo Castillo, que ese día tocó Gerardo Enciso, Cristos Lezama, estuvieron poetas como El Seis, Adrián Alial, Raúl Ramírez, Sergio Fong, no, mucha banda, creo que también estuvo Iván Antillón. Se hizo una fiesta como de 3 días y precisamente en ese cotorreo nació lo que es la rueda cartonera, ¿no? Gracias a la presentación de este libro y conocer más a fondo a Raúl Silva y comentarle esto de que nosotros queríamos hacer una editorial cartonera, ¿no? Entonces, Francis Zamora para nosotros es un personaje de la cultura alternativa aquí en Guanatos, que gracias a su cantón y a sus conocimientos y a su buena onda de compartir, ¿no? Porque ella ha sido maestra del barro, ¿no? De configurar piezas a partir del barro, y pues siempre ha estado ahí, eso es lo chido, ¿no? Y aparte pues sabemos que es pintora, ¿no? Y pues una promotora cultural alternativa independiente, y pues ojalá y puedan caerle ahí a compartir con ella sus experiencias. Es en Casa Alcalde Cultural, Paseo Alcalde 302, entre Garibaldi y Angulo, ¿no? ¿Y esto qué, a las 6 de la tarde? A partir de las 6 de la tarde, y aparte de que pues ahí los anfitriones, que sabemos que este lugar lo dirige Elías Castañeda, que también ha sido un impulsor, ¿no?, del arte y la cultura independiente. Sí, pues un aferrado más, maestro. Sí, incluso tuvieron una expo, un subasta. En, ¿no?, apoyo ahí al espacio, ¿verdad? Sí, yo estaba pensando en que precisamente el arte independiente, el arte alternativo, el arte como lo quieran llamar, ¿no?, solo lo salva el arte independiente, o sea, solamente entre nosotros podemos generar esta sinergia de apoyo y de lucha para poder dar a conocer o nuestro trabajo como artistas o promotores o centros culturales independientes, ¿no? Y te comentaba, Juan Manuel, que, o sea, cuando hablan de arte o de cultura institucional, también es de dónde está el medio, ¿no? Y tiene mucho que ver con estas formas de hacer y promover y difundir el arte y la cultura, pero no por eso te haces institucional, pues, ¿no? Esto lo digo porque es muy importante los espacios culturales alternativos como Casa Alcalde. Entonces, todos estos compas, desde los que recolectaron la obra, quienes prestaron o regalaron o donaron una parte de la obra o la obra completa, incluso el martillero, ¿no?, los compas, las chavas, los chavos que muestran las pinturas, que las cuelgan, que hacen la curaduría, o sea, que sabemos que es de una manera gratuita, ¿no? Entonces, por puro amor al arte, maestro. Exacto, ¿no? Entonces, solo el arte alternativo o independiente o underground o contracultural salva al arte cultural independiente alternativo, ¿no? O sea, tenemos que seguirnos apoyando, y pues chido por Elías, ojalá, y creo que comentaban que si alguna pieza, que las que pasaron por Facebook, si te interesaba y no se había vendido, podías pasar a verlas y a ofrecer, ¿no?, el precio de salida, algo así, ¿no? No, pues vi unas muy, muy, muy económicas, ¿no? O sea, muy a la mano de casi cualquier persona que esté interesado en adquirir una obra. Y creo que ya nos vamos a ir a otra rola. Vámonos a la próxima, maestro. Va. Siempre a través de la ventana,

en los diferentes géneros literarios como poesía, cuento o ensayo. La extensión del texto, esto es muy importante, tiene que ser máximo 1500 palabras, ¿no? La recepción de textos es hasta el 7 de julio, ya nos quedan poquitos días, ¿no? Hay que enviar el texto al correo dderjalisco@gmail.com. Lo voy a repetir, igual pueden escribirme al WhatsApp y yo les mando el correo, es dderjalisco@gmail.com. La premiación será el 17 de julio de 2025. Premios son el reconocimiento y una canasta sorpresa, ¿no? Pues están ahí ya el dado el anuncio, ¿no? Para los compas que quieran participar, las compitas que quieran participar, pues ya lo tienen ahí. Oye, maestro, ¿y podrán participar los elles? No, los elles no, Bueno, es un concurso de escritura feminista. Bueno. Es como, bueno, no, los géneros de aquí de los que hablas son de poesía, cuento o ensayo. No, pues pueden enviarlos, ¿no? Si el jurado determina que no participan, pues no participan. Pues. Ya ven las Olimpiadas que a veces descubrían que alguien no era totalmente o mujer o totalmente hombre y pues había una descalificación, ¿verdad, maestro? Sí, digo, pero la mayoría de la gente que participa en este tipo de concursos es más por una cuestión solidaria a la memoria, ¿no? En este caso a la memoria de Itzia Ramos, ¿no? Que murió muy joven, ¿no? Y que ella era escritora y pues tenía algunos seguidores, ella escribía una columna para un periódico literario, una revista literaria de Michoacán, pero murió muy joven, ¿no? Creo 18 años, y pues año con año se festeja, ¿no? Empezaron sus familiares, amigos, gente que la conocía, a hacer lecturas y a llevar a cabo un memorial, ¿no? Y dice que la temática, pues, como tú lo mencionas, es el texto deberá relacionarse con el feminismo, como el feminismo me hace sentir poderosa, o sea, ¿cómo, no? Me hace sentir poderosa, ¿por qué luchar como feminista, no? Este es el tema, pues, ¿no? Entonces, pues, ellos luchan por la cuestión esta de la diversidad, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad sexual de ellos, o de ellas, o de ellas, pero no con la diversidad sexual de los que no son no diversos, según ellos. Pues es que es una propuesta muy loca, pues el tema de la diversidad sexual es otra onda, es muy grande, ¿no? Porque amplia. Muy amplio, exacto, ¿no? Porque sí podemos luchar por los derechos de la diversidad sexual, pero no por los derechos de la diversidad cultural. Entonces, bueno, es un rollo. En sí, por eso lo mencioné, porque pues todo tiene una relación, pues tiene pues así es como lo percibo, ¿verdad? ¿Ya le mandaste un saludo a Charlie Sosa? Ya, maestro, usted se lo mandó y le volvemos a enviar otros saludos, Charlie. Esperamos te encuentres muy bien. Ya están las aguas, están las lluvias. A ver qué nos encontramos esta temporada. Tiene cara el mensaje de Charlie Sosa que anda en el defectuoso. Ah. Sí, aquí dice... Solo enviar un abrazo defectuoso tanto al piloto como al técnico conocido como Juan. gracias, Charlie. Y pues sí, a toda la bandera, ¿no? Que siempre nos escucha. Que por cierto, ¿ahorita sigue la rola de este vato o ya va a ser después? Ahorita, después. Ahorita otra y luego sigue esa. Órale, pues. Muy bien. About Brian Jones, one of the Rolling Stones. Regresamos, maestro. Este fue un tema de cantado por Anika. Este título es originalmente cantado por Psychic TV, liderado por Genesis Pierre Rich. Bueno, habla de la rola, se llama God Star. Y bueno, es un ¿cómo le llaman? Un cover, ¿verdad? Bueno. No, pues muy chida la rola, ya viste, nos vino a quitar un poco el tiempo el Pavel, pero un saludo también al Pavel que anda ahí abajo. Saludos, está chambeando hoy en su día de descanso, ¿no? Sí, porque parece ser que andan unas goteras, ya ves que está lloviendo machino. Oh. Pero muy bien, digo, estamos en Ejo, ¿eh? Y pues también recibimos no solamente un saludo, sino una colaboración de Melquiades Matías, ¿eh? Este compa que últimamente se ha dedicado a hacer este género musical blues ranchero, ¿eh? Y que precisamente nos está... Blues norteño. Sí. También nos dice la maestra Gema que no le hagan caso a ningún mensaje que le manden por WhatsApp o por Facebook porque alguien hackeó su cuenta. Entonces, si les piden lana, de todos modos nadie les da, pero... Nadie da lana, pero de todos modos, si les piden lana, que porque la maestra Gema está enferma o alguno de sus familiares, no les hagan caso. Hackearon su cuenta, ¿eh? Y también aquí nos manda el compa Carlitos, que estuvo ahí en Jalisco Radio. Una charla de corazón a corazón de poeta, dice. Con André Michel, con Renata Armas, ¿no? Biznacida, así le dicen a Renata Armas, ¿no? Biznacida, porque Renata es dos veces, ¿verdad? Que renació. Y luego aquí ya se puso Carlos Ramírez, André Michel. La existencia detrás de la existencia. Pues ahí en sus redes sociales de Carlos, de Carlitos, pueden escuchar esta entrevista con la compa Renata Armas, biznacida, a las 8 de la noche, ¿no? Entonces... Ah, pues va a ser... ¿Qué día va a ser, maestro? Es el día de hoy, a las 8 de la noche. Ah, muy bien, para escucharlo. Pónganse atentos ahí con el por compa. ¿Por WhatsApp o por dónde? Digo, ¿por Facebook? Pues tiene varias redes, ¿no? Varios sitios de donde él transmite, ya ves, trae como 7 celulares, ¿no? Pero pónganle ustedes existencias, búsquenlo en Google o en Facebook, todas estas redes X y Y y Z, búsquenlo como existencias, André Michel o Carlos Ramírez, y ahí van a encontrar los links para conectarse con la compita Renata Armas, hoy a las 8 de la noche, ¿no? Pues suena bien, ¿no? La entrevista. Pues ya que vayan haciendo su itinerario, maestro, lleve a las 6 ahí con Elías en Casa Alcalde, a las 8 con André Michel, ¿verdad? Sí, sí. Agenden. Y chido, vamos a escuchar la rola que nos mandó Melquiades Matías. Adelante, mi Goldón. Religión es la indecencia. admiro tu alma de hierro. Para ti, el mundo ya no cuenta. Oro, engañaste a la que adoro, aunque tus besos añoro, eres una lámpara sin luz. El frío quemó tu altivez. Religión es la indecencia. Admiro tu alma de hierro. Para ti el mundo ya no cuenta. Oro, te engañaste a la que adoro, aunque tus besos añoro, eres una lámpara sin luz. Eres una lámpara sin luz. Regresamos, Sergio Fong. Estamos de retorno y ya ahí la llevamos, gordo, ya vamos levantando el vuelo. Ya los compas se están comunicando y qué chido. Ya saben, la onda es hacer la chica grande, ¿no? Y pues ver a estos compas que están mandándonos sus rolas, sus poemas también los pueden mandar por audio de voz, por WhatsApp. El WhatsApp ahí está generalmente en los flyers, ¿no? Pero igual pueden entrar a la red. Maestro, me faltan unos saludos. Mando un saludo allá a este lugar llamado Santana Tepetitlán, a dos lugares en especial ahí. Uno es a Carnicería Historia. Y la otra es a este lugar que se llama, en honor a esta banda que se llama Porky's Head. Porky's Head. Y es Porky's Head originalmente, pero hay unas ricas carnitas, desayunos, tortas ahogadas, taco dorado. Saludos para mi amigo Iván. Espero nos estén escuchando, que se encuentre bien. También para mi amigo Saúl, que está ahí, vive a media cuadra del Estadio Jalisco y nos escucha, maestro. Saludos para él. A mí me da un chingo de gusto que hay mucha raza que ahora con los móviles, pues, y este rollo del internet, pues, con las computadoras, a lo mejor están trabajando y de veras ya están trabajando, o andan en su carrito, o andan por ahí rolando, y pues tienen chance de meterse aquí al www.radiocartón.com y nos están escuchando. Y si no, pues también vamos a tratar de subir estos podcasts lo más pronto posible, ¿no? Para cuando estén en la comodidad de su cantón, ¿no? Cenando, tomándose una chela o nomás relajándose, pues nos escuchen, ¿no? Pero de veras, quien haga algo, ¿no? Que oye, que voy a tener una presentación de un libro, que voy a hacer una exposición en X lugar, ¿no? Pues chido, ¿no? Sabemos de muchas exposiciones, ¿no? De compas que andan ahí, pues, tocando, haciendo teatro, haciendo muchas cosas, o tienen su espacio cultural, pues háganoslo saber, ¿no? Pero sí quiero mandarle un saludo a unos compas como el Ángel Moreno, el compa ¿nos está escuchando? Pues parece que sí. ¡Ah, saludos, Ángel! Gracias, man. Y luego un compa que está en Canadá, que seguido Germán. Saludos, Germán, sí. Vancouver, Canadá. A Guadalupe Ortega. Lupe, pues un abrazote. Mucho tiempo sin vernos, pero algún día nos daremos un abrazo. También le quiero mandar un gran saludo a mi amistad. Él sabe quién es. Sí, cómo no. Es un saludo político este. Oh. Ah, no. Sí. También ya. Yo tengo mi amistad, también se llama Guadalupe. Como ah, sí. Usted también acaba de enviar un saludo, ¿verdad? Ah, ¿no será la misma Guadalupe? No, ¿verdad? No sé. Yo quien le envío sabe quién es. Saludos. César, a Javier Abirac. A César Piu, que por cierto ya nada más me queda un paquete de puros, César. Vaya, digo, ir hasta sirve para vender aquí. A María Luisa Gómez, un saludo y ojalá y ya estés relajándote, descansando, ya se han de haber acabado las clases o no, todo bueno. Pues quién sabe. Antonio López Vega y nos recuerda, ¿no? Antonio López Vega, que queda esta semana para venir a visitar la galería Tres Puntos de la Rueda Cartonera. Una exposición que se llama Tres de Ajijí, donde está Antonio López Vega, Chuy Victoriano López Vega y Dani Palma. Están muy chidas las piezas. También envío saludos a Casa Varones, a David Aguilar, al Beto, a Ascaná. Por ahí les tengo una sorpresita antes de que termine el programa. Igual si quieren venir a leer sus poemas, a cotorrear, a ser entrevistados. Una queja o algo. Este programa lo vamos a hacer de 10 a 11 de la mañana todos los lunes y habrá podcast, ¿no? También un saludo a Juan Manuel Ortega, a Juan Manuel tu tocayo Cabrera. Ah, saludos, ¿dónde anda tocayo? Y amigo de tu amigo. Sí, de tu amigo. Tu... a Miguel Ángel Mariscal, ya le mandaste saludos, gordo. Saludos, Miguel. También a Daplaricio Tioco. Ah, el Darío anda despierto temprano. O a lo mejor se mandó el saludo y se quedó dormido, ¿no? A Pedro Barbosa, desde luego, Pedro, que va a tener su presentación de su libro Musicae allá en Ciudad de México. Pues que te vaya chido, carnal. Vamos a ver la posibilidad de mandarte un mensaje más adelante. Y pues invitar a la raza que anda ya en Ciudad de México para que caiga en tu presentación. Desde luego que el Isra tiene que ir. Y estará ya también Ángel, que pues es un promotor también ya, poeta y promotor cultural allá en Ciudad de México, que es quien invitó a Pedro, ¿no? Ángel Corral, pues un saludo. También a Cristina Moreno, una compita que tengo mucho tiempo que no la veo. También un saludo, ¿no? Oye, maestro, yo creo que a veces hablamos nomás usted y yo así como solos, pero si hay quien nos escuche, ¿verdad? Ah, sí, seguramente. No, estamos inventando los nombres, güero. A Rosana Camarena también le mandamos un saludo. A Gabriela Belén Palacios. A Nereida, ¿cómo estás? Aida, un abrazo. A lo mejor pusiste Nereida aquí para que te diga si yo entiendo balconeando. Pero un saludo también al maestro Juan Rosales Contreras, de allá de la laguna, ¿no? De la laguna de Cajititlán, la hermosa provincia, ¿no? Ah, ¿nos escucha el maestro? Sí, claro. Saludos para él. Sí, a Rosy Anaya, a Elías Rocha Cisneros, que es mi consuegro, a Juan Manuel Cabrera González, bueno, ya lo habíamos one dicho. One more time. Va repetido. Y pues a toda la bandera que nos está escuchando y no se anima a poner nada por acá. Gracias, ¿no? A todos por escucharnos en este cambio de horario, ¿verdad? Sí. Antes era por la tarde, casi noche, y ahora muy de mañana a las 10, ¿verdad? Ah, y también escuchen hoy el programa de Irat, que es a las 7. Sigue a las 7 p.m. Se llama A Sangre Viva. A Sangre Viva, porque A Sangre Fría suena como a novela de un gringo, ¿ah? Pero sí, A Sangre Viva, de Irat González, a las 7 de la noche por www.radiocartón. Y bueno, gordo, ¿qué nos queda? Pues, no sé si ya quiere que nos despidamos. Faltan todavía 8 minutos, maestro. A la comunidad chino-mexicana, canal, les mandamos un saludo. Saludos. Por ahí nos andamos integrando. La señora María Elena Dice, si lo estamos escuchando, saludos de la familia Regín. Ah, gracias. Maestro, y por cierto, ahorita que toca eso de la comunidad chino-mexicana, de la comunidad, que tuvo allá un acercamiento con alguien importante de por allá de la comunidad chino-cubana, ¿verdad, maestro? Ah, sí, estuve allá con un pariente, ¿no? Allá en el barrio chino. Me dio mucho gusto encontrarme con semejantes, ¿no? Chinos, con compatriotas o con... Él sí es chino-chino, o sea, él se fue de China a Cuba, pero pues tienen una residencia desde la colonia, desde el tiempo de la colonia, porque me comentaban que los chinos llegaron a Cuba también así como en busca de tesoros, ¿no? En busca de una mejor vida, de tener pues una pues comercio y todo lo que es el trabajo, ¿no? Y que los tomaron por esclavos. Entonces, muy, muy loco, porque ahí la otra vez puse un poema, ¿no? Un poema de un cubano que le escribe a la comunidad china, ¿no? Porque también siempre es muy importante la fusión de las culturas, ¿no? O sea, agarrar lo mejor de las otras culturas que a ti te parece, ¿no? En el sentido cultural nacional o de grupos étnicos, siempre es muy importante la visión o la cosmovisión que tienen sobre la vida, ¿no? Y hay un poema ahí que le dedican a la comunidad chino-cubana que tiene que ver con esto que comentaba, porque muchos chinos no soportaban el salvajismo con que eran tratados por los colonizadores y se ahorcaban, o sea, generaban un suicidio. Y dice tu mamá, Juan, que cuál es la sorpresa que nos tiene. No, pero ya mencioné a quiénes, a los camaradas, ya los mencioné. Pero tu mamá también está esperando la sorpresa. Es una rola, pues. Melquiades, pásame el número de la mariposa. Tengo un chingo sin saludarlo, sin saludarla. Ah, no, luego te la paso, Melquiades. Por aquí, por la radio, no se puede. Pues saludos a Chava Rodríguez, que es mi compadre. Y vámonos, gordo. ¿No? ¿Nos despedimos o regresamos? No, regresamos. Bien. Ya está a punto de poner la rola. Es aún en mi jardín. Regresado, maestro. Este tema se llama Navés, al menos así está por ahí. No sé si así se pronuncia, pero es Navez, de esta banda de esta ciudad, se llama Arab Lab. Saludos para ellos, maestro. Pues muy chida rola, ¿no? Ya ayer, fíjate, curiosamente, por cuestiones del destino y la vida, estuve escuchando a Antonio Cepeda y a Jorge Reyes, que desde luego son temas muy amplios y muy largos, pero esta música, como son músicas de origen, pues, de culturas originarias, de, no sé, milenarias, ¿no? De repente es muy chido, ¿no? Te llegan. Sí, y aparte como comparten algunos sonidos, ¿no? Un ritmo ahí por ahí, pero es lo que yo entiendo, lo que sí, me pues quiere decir. Sí, los sonidos de la naturaleza a partir de ciertos instrumentos muy rudimentarios, ¿no? Porque digo, pues no son ahora con las grandes pinches tecnologías que lo de repente sí puedes, ¿no? Copiar o hacer música con esto, pero recordar o trabajar la música mediante los instrumentos hechos por ellos mismos o recolectados. Sí, ¿no? En sí, esa, la chica, la vocalista es de Siria, entonces son como esos sonidos de por allá, maestro. ¿Algo que quiera agregar, ya que estamos por terminar el programa? No, pues saludar a la señora Lourdes Ruiz, la mamá Lulú, que estuvo con nosotros el sábado junto con otras compañeras, y pues darles un abrazo desde acá a todos los colectivos de madres y familias buscadoras que están en lucha, y hacerle un llamado a todos aquellos que se dicen por sí mismos artistas, ¿no? Son artistas, pues que no olviden lo que estamos viviendo y que sean solidarios, ¿no? Y se pronuncien en apoyo a la lucha de las madres buscadoras, ¿no? Así es, maestro, pues gracias, estamos por acá de nuevo y gracias por escucharnos a todos. Ojalá nos regresemos aquí el próximo lunes a esta hora a las 10, para que nos escuchen de nuevo. Y chido, Juan. Va.